comunicación telefónica con Fernando Miguel Pepe Tesaro, licenciado en Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. También es coordinador del Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ha publicado y presentado libros, muestras fotográficas itinerantes, ha dictado seminarios y conferencias en universidades nacionales como la de Tucumán, Catamarca, Misiones, Rosario, Buenos Aires, La Plata, Comahue, Córdoba y Río Negro. Estamos en comunicación telefónica con Fernando Miguel Pepe Tesaro. Buen día, ¿cómo estás, Fernando? Muchísimas gracias por este tiempo. Buenos días a vos y a todos los oyentes. Muy bien, acá estamos a disposición. Bueno, te contactábamos para que nos cuentes lo que es el colectivo Guías, cómo vienen trabajando, pero principalmente por esta información que aparece acerca de la restitución de un cacique tehuelche que, bueno, están sus restos en Francia y lo van a restituir a su familia. Sí, efectivamente, estamos trabajando, como bien decías vos, con esta restitución desde Francia, que, bueno, tiene su correlato con otras restituciones que hemos realizado del colectivo Guías, que comenzamos en el 2006 a investigar de qué se trataba el pedido de las comunidades originarias al Museo de La Plata por el retiro de exhibición de sus restos, de sus ancestros y su restitución. La Universidad de La Plata le había negado ese pedido a las comunidades de retiro de exhibición, estaban en vitrina los restos de sus ancestros, y empezamos entonces a investigar, a acompañar a las comunidades, y encontramos que había leyes nacionales que no estaban reglamentadas que protegían este derecho. Militamos 4 años para su reglamentación, y así llegamos al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en el 2010, y empezamos con un programa que el que nombrabas vos, de identificar y restituir restos humanos de las comunidades originarias de los museos a sus comunidades. El de Francia es uno de esos, un caso de búsqueda de las comunidades que habían leído el libro de un conde francés que había viajado por la Patagonia y veían en ese libro, leían que ese conde había llevado a un ancestro de estas comunidades del sur de Argentina y nos pidieron ayuda. Qué interesante el trabajo que están realizando ustedes con este colectivo Guías también. Que desde hace cuánto tiempo es que están trabajando? En el 2006, a raíz de la negativa que le dieron a las comunidades en el Museo de La Plata de Retiro, en el 2005, en diciembre, nos juntamos el 2 de marzo del 2006 en la biblioteca del museo y ahí empezamos a investigar. Bueno, ya llevamos más de 15 años, claro, 17 claro. Restituciones, claro, y con estas comunidades en particular trabajamos desde el 2012. Las que están reclamando a Francia. Ahí nos contaron la historia de que habían leído en ese libro de viaje del conde Lavol que se habían llevado a un ancestro que era sobrino de Limpichún y hijo de Limpichún y sobrino de Sacamata en ese entonces, en 1896. Había fallecido, el conde conoce a su tío y a su padre y en una noche arteramente profana la tumba y profana otra tumba que él llama de un gigante. En el capítulo del libro lo titula como cocina macabra porque hierve el cuerpo del gigante para sacarle los restos de piel y carne y músculos que todavía tenía, porque eran los dos recientemente fallecidos, tanto Limpichún Sacamata como el gigante. Y bueno, con más de 100 cráneos y 16 esqueletos que va recogiendo a distintos cementerios de Río Negro, Chubut, en este caso, hasta Tierra del Fuego, se los lleva a Francia. Y bueno, nosotros los pudimos identificar gracias a una publicación de un antropólogo, de un historiador, perdón, argentino que trabajó en Francia y había localizado los restos de Limpichún Sacamata en el Museo del Hombre de París. Y en el 2015 iniciamos el proceso burocrático del pedido de restitución que ahora estamos festejando que Francia ha aceptado entregarlo a la Argentina. ¿Qué pasa cuando esos restos fósiles se utilizan para investigación? O sea, por ejemplo, un grupo de arqueólogos que se lleva los restos para analizarlos. Muy buena pregunta, porque nosotros trabajamos principalmente desde el colectivo Guía y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas con los hombres y mujeres que fueron asesinados y fusilados en el genocidio roquista, ¿no? En el Museo de La Plata tiene una particularidad también, que hay hombres y mujeres, niños y niñas que son llevados prisioneros de esta campaña genocida, desde la Patagonia, desde Chubut, hasta el Museo de La Plata, viven dentro del museo prisioneros, mueren de hambre, de desnutrición, de enfermedades curables para la época, y son expuestos en sus vitrinas. Algunos de ellos hasta el 2006, que los sacamos nosotros de exhibición cuando conformamos el equipo y rápidamente logramos, al denunciar esto que te estoy contando, que en las vitrinas del museo había estas personas que habían muerto dentro del museo expuestas y no decía nada en referencia a esa trágica historia. Empezamos a restituir entonces estos cuerpos de hombres y mujeres fusilados y asesinados, que en el museo también había muchísimos que habían sido fusilados y asesinados en su territorio, los Comechaco, los Wichí, guaraníes, tehuelches de Santa Cruz, mapuches, afroaraucanos y grandes líderes de los pueblos originarios, que si bien no fueron asesinados o fusilados, pero profanaron sus tumbas, que eran reconocidas por las comunidades, y esos líderes terminaron en el museo. Ahora bien, en cuanto a tu pregunta, nosotros también entendemos que el saqueo de los cementerios posterior al genocidio se pudo hacer porque estos pueblos perdieron el territorio, quedaron prisioneros, trabajando en los yerbatales de los roquistas, de la misma familia Roca, en Tucumán, en Misiones, en Mendoza, los llevan a trabajar, o sea, instauran la esclavitud y no pueden defender esos cementerios. Posteriormente se crea la antropología que estudia principalmente en su comienzo las tumbas, porque en las tumbas están, en estas imagínense las pirámides de egipcias y distintas tumbas en Mesoamérica que tienen todos los tesoros porque se preservan por las estructuras, ¿no? Entonces podemos encontrar en las tumbas vasijas enteras, etcétera, las ofrendas, etcétera. Entonces la arqueología comienza desde ahí, pero cuando se superpone con un genocidio, entonces el permiso para excavar estas tumbas no está, está, el consentimiento no existe porque los pueblos quedaron sin poder decidir sobre sus ancestros. Entonces entendemos que también es una continuación del genocidio. Si bien nosotros no hacemos diferencia, restituimos a todos por igual, entendemos que la ciencia aporta conocimiento desde ese lugar, no estamos en contra del estudio, sino que tengan el permiso de las comunidades para estudiar a sus ancestros, ¿no? Que tengan el permiso. Pero a todos los restituimos por igual. Claro. Y pensaba, Fernando, estamos hablando con Fernando Miguel Pepe Tesaro, que es licenciado en antropología y es el presidente del colectivo Guías, acerca de la restitución de los restos de un cacique tehuelche que están en Francia. Y esto nos lleva a pensar en otras cuestiones, ¿no? Recién te preguntaba qué pasa con el tema del estudio de la ciencia. Y también pensaba desde lo social, lo que tiene que ver con el sentir más profundo del pueblo, porque obviamente nadie quiere que sus ancestros estén en una vitrina de un museo, y queremos tener el lugar, digamos, donde honrarlos, donde ir a encontrarnos, de alguna manera, ¿no? En estos rituales que tenemos en Occidente, digamos, de ir al cementerio. ¿Qué pasa? ¿Hay otro sentir en los pueblos originarios o tiene que ver con esto que nos pasa en la sociedad occidental, digamos? Bueno, mira, en realidad tiene raíces mucho más profundas que en Occidente, ¿no? Los cementerios encontramos en sociedades de todo el mundo, ¿no? Todos los pueblos, ya se ha comprobado hasta los Neandertal, enterraban a sus antiguos ancestros y encontraron ahora tumbas de 75.000 años, 78.000 años de niños enterrados. O sea que honrar a los ancestros es algo prácticamente universal. Después la forma va variando según las cosmovisiones de los distintos pueblos y las distintas épocas, ¿no? Pero nosotros tenemos en nuestro territorio, por ejemplo, lo que es Quechua Aymara, los incas sacaban una vez al año las momias de los incas antiguos para darle de comer, para darle de beber y que el pueblo la vea, porque consideraban que estaban vivos también, más allá de la momificación de estas personas. Y el pueblo mapuche, por ejemplo, muchos me han referido que no tienen el concepto de muerte, sino que se transforma la energía de estas personas en otras personas. Atahualpa Yupanqui lo resume muy bien cuando dice: somos territorio que anda, que camina. Son creencias universales, ¿no? El respeto hacia a los ancestros. Después la forma va cambiando. La mayor parte de los pueblos que nosotros conocemos, por lo menos en este territorio, los entierran, ¿no? Como, no, como lo hacemos nosotros, en cementerios. Los mapuches y tehuelches tienen grandes cementerios muy, muy antiguos y que fueron custodiados por comunidades hasta la actualidad. Entonces, entienden eso de que la energía se transforma en otra cosa. Cuando se va un cuerpo a Francia, por ejemplo, se fue parte de esa energía, parte de ese territorio que caminaba. Entonces sienten que hay una pérdida energética del territorio y ellos solicitan que ese cuerpo, que a la vez es una persona, que a la vez es territorio, que es energía, que está vivo, porque esa energía no está muerta, tiene que volver para sanar parte de la pérdida y para reparar parte de ese genocidio, ¿no? Esa es la, a grandes rasgos, como lo ven los pueblos mapuche y tehuelche. Quiero aclarar, nosotros no estudiamos a los pueblos indígenas. No, no. Imagínate que en Argentina hay más de 40 pueblos indígenas. Nosotros estudiamos lo que hicieron con los pueblos indígenas, los científicos, el Estado, o sea, nuestra comunidad, ¿no es cierto? Claro, sí, pero te lo preguntaba porque definitivamente en este trabajo que están haciendo entendía también, conocían parte de esta cosmovisión Claro. que estuve en conversación con algunas hermanas descendientes de pueblos originarios y hablando, ¿no? Me contaban esto y me parecía que era interesante también que lo pudiéramos poner en el aire. Contaban lo mismo que yo te decía, Exacto, te exacto. confirmaban. Sí, sí, sí, Bien, sí. perfecto. Exacto. Perfecto, porque uno por ahí habla y no nos gusta hablar en nombre de los pueblos, ¿no? Pero No, uno ni hablar. entiende y nos han enseñado esto, ¿no? Que son energías que tienen que regresar. Claro, exacto. Por eso también me parecía interesante explicar a la audiencia que en sus rituales, en sus creencias, hay otras cuestiones que se juegan también y por eso la importancia, obviamente, es importante para todas las personas tener a sus ancestros, Claro. bueno, donde se decida, ¿no? Pero bueno, esto que pasa con los pueblos originarios, sobre todo con los mapuches tehuelches, que es de donde a mí me llegaba la información, me parecía que era súper interesante también poder conocerlo. Fernando, te damos el espacio para que cierres en la nota como quieras. No sé si dejar algún mensaje para nuestra audiencia. Bueno, aprovecho como cerramos muchas de nuestras clases. Nosotros no, después de dar la clase y explicar todo este proceso genocida que sufrieron los pueblos originarios y por eso quedaron despojados de su territorio, ¿no? Cuando restituimos, también decimos restituimos a esta persona, a este territorio, porque ese territorio es de los pueblos originarios. Entonces estamos aportando la lucha de principal de todos los pueblos, que es el territorio. Nosotros igual decimos, no queremos que los que nos escuchan empiecen a militar o defiendan el retiro de exhibición de los restos, las restituciones o a los pueblos originarios. Entendemos que lo que hay que defender es esta democracia que tanto nos costó conseguir para que no se vuelva a repetir la historia de los genocidios y que esta democracia que invisibilizó tanto a los pueblos originarios que estaban invisibles, pero en las vitrinas de los museos, y tenemos 400 nietos que no hemos recuperado todavía apropiado de la última dictadura militar, hay que defenderla con uña y dientes. Ese es el mensaje que nosotros siempre dejamos. Defender la democracia es defender a los pueblos originarios, es defender los derechos humanos y es defendernos a nosotros mismos. Así que ahora a cuidarse. Fernando, muchísimas, muchísimas gracias por este tiempo. Más que interesante la conversación que tuvimos. Y bueno, y quedamos a disposición para cualquier información que quieran compartir con nuestra audiencia. Muchas gracias porque la función de ustedes es fundamental. Si no hay conciencia y visibilización, no hay restituciones que nosotros podamos hacer. Así que su trabajo es, aparte de importante, es esencial para nosotros. Así que un abrazo muy grande y gracias a ustedes y a todos los Gracias, oyentes. gracias Fernando por estas palabras. Estábamos en comunicación telefónica con Fernando Miguel Pepe Tesaro, licenciado en Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, y presidente del colectivo Guías, grupo universitario en investigación en antropología social, además de estar como coordinador del Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. La verdad que súper interesante poder hablar de esto también, porque en la vorágine de tantas informaciones que aparecen de la actualidad, tener presente lo que sucede con los pueblos originarios es muy importante, y como decía Fernando al final de la nota, también pensar un poco más allá y darnos cuenta de la importancia de sostener y defender la democracia.